pero a veces se complica. Aprendí la vida con tu muerte, aprendí a morir en vida. Del mismo metal están hechas las penas y el llanto, la tristeza y la locura, templadas por la misma mano. Hola, Muba Maraba, a empezar, recordar la memoria de los que no están. Muba Mara, somos todos por igual, a brindar en la historia de la humanidad. Que ponerse varios tragos son la vida, de un solo trago me bebo la muerte. Que salga del corazón de los hombres y mujeres que perdieron su generación, que enseñen al mundo sus errores. La Muba Mara va a empezar. Estás escuchando revirradio.es. Son las 12 del mediodía. Aquí estamos de nuevo, Generación Suicida. La verdad es que un placer, la verdad, otra vez volver a estar aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios, el que os habla, Charlie Rock and Roll. Y bueno, la verdad es que como comentábamos, ya tenemos por delante un programa, un especial dedicado a Euskal Herria, a la música de la escena de Euskal Herria. Que ya os adelanto que se nos quedará corto, se nos queda corto. Y durante este mes de julio dedicaremos el programa, los programas a la escena de Euskadi, Euskal Herria, repasando evidentemente bandas actuales de nuestra escena y también evidentemente daremos recuerdos a esas bandas que han formado historia, han dejado su huella en lo que es la escena de la música en Euskal Herria. Pasarán bandas y sonarán bandas de todo tipo de sonidos, desde el hardcore, metal, punk, como lo que estáis oyendo, desde Vitoria, Sociedad Alcohólica, banda mítica, que la verdad es que yo creo que es la ideal para abrir. Estaba ahí pensando muchísimo con qué banda iba a abrir esta serie de especiales, pero bueno, creo que hemos tenido el acierto de abrir con Sociedad Alcohólica. Este tema alienado perteneciente al último directo que sacaron la banda vitoriana. Y como decía, diferentes especiales durante todo este mes de julio dedicados a Euskal Herria. Luego en agosto tomaremos descanso el programa. Hoy y el resto de días del mes de julio no estará nuestro querido Óscar de Vega, al cual le mandamos un abrazo enorme. Ya sabéis que cuestiones de curro y también evidentemente descanso que él necesita, pues le van a tener apartado, pero en septiembre volveremos con energías renovadas. Antes que nada, dar gracias a todas y todos los que a través de cuando lo anuncié en las redes sociales, a través del Facebook y etcétera, etcétera, dije, podéis hacer peticiones. Y la verdad es que ha habido un buen puñado de peticiones de bandas de Euskal Herria, que yo creo que os va a gustar a todas y a todos los que estáis ahí escuchando. Así que comenzamos este programa, primer programa, dedicado a la escena a Euskal Herria. Y vamos con la primera petición. Banda también mítica, al igual que S.A., Sociedad Alcohólica. Sergio nos pedía Exayac, una banda formada en el año 1987, si no me equivoco, en Vizcaya. Y ahí tienes este tema, Ucaera en Asiera. Espero que lo haya pronunciado bien, Sergio. Abrazote y comenzamos. Damos el comienzo, el pistoletazo inicial a este programa. Exayac. We'll be right back. Banda mítica, desde luego, esta gente de Xaya, que nos la pedía Sergio. Sergio, que nos decía, hoy quiero esta banda. Y también me pedía otra banda, que luego vamos a intentar poner, a ver si nos da tiempo. Yo espero que sí. Pero bueno, la verdad es que es una banda del año 1987, se formaron en el 87. Y la verdad es que yo creo que míticas, a base de trallazos, de hardcore, de punk, que desde luego no dejan indiferente a nadie. Desde luego una banda recomendable y que evidentemente no podía faltar en este especial dedicado a Euskal Herria, desde luego. Así que la verdad es que creo que ha sido por lo menos un buen comienzo para comenzar con este tema, esta banda que a mí personalmente, pues tengo que reconocer que me gusta muchísimo. Así que vamos a continuar y nos vamos con otra banda mítica. Formada en el año 1983 en Baracaldo, en Vizcaya, que todavía siguen en pie. Esto pertenece a su último trabajo. La oscuridad esconde las pisadas y una débil respiración. ¿Quién te cambió el color azul? El grito del hambre. Arráncame el bozal para Belun. En tu mente, ¿quién congeló tu corazón? ¿Quién, sí, quién? ¿Quién escribió al final de un libro apenas empezado? Y dime, ¿quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? Seguimos en el punk rock. Último trabajo de Radio Crimen, banda formada por Luis Punk, que en el primer disco nos encontrábamos también a Javi Puñuales y Charlie Usher a las voces. Por ahí gente también en la primera formación del Paso Killers y de Desconcierto. Y lo que han sacado es Frankie, una ópera punk absolutamente increíble. Dios ha muerto. Botellas vacías, aire de agresividad. Encontré en el que es la brigada criminal. Bailando en la ría, escuchándome perder. Vomitaré sobre todo. dineros al perder. Canta conmigo rock and roll, si no llegas a fin de mes. Canta conmigo rock and roll, cuando miras en el Corte Inglés. Roba para sobrevivir, en el banco calla más cerca de ti. Canta conmigo rock and roll. Canta conmigo rock and roll. Canta conmigo rock and roll. Canta conmigo rock and roll. Aunque no seas de Bilbao, ponte la chapela medio lao. Si eres un borrachín, si eres un aprendiz, si te vas a morir, si no eres de aquí, aunque no seas de Bilbao, ponte la chapela medio lao. Ponte la chapela medio lao. Ponte la chapela medio lao. Aunque no seas de Bilbao, ponte la chapela medio lao. Bueno, no podíamos olvidarnos de ellos. Cuando hablamos de Euskal Herria, pues otra de las bandas míticas, de las que han dejado huella, honda huella, ya no solamente a nivel de toda lo que es la escena, de la música y de las influencias y todo lo uno puede pensar en Euskal Herria, sino fuera de Euskal Herria, y también pues cuando hablamos a nivel general del punk. Estamos hablando de MCD, una banda que también hemos tenido la suerte de ver muchísimas veces en directo. Y poníamos este tema de Aunque no seas de Bilbao. Ya sabéis que la banda también ha tenido diferentes cambios, especialmente en las voces. Aquí nos encontramos a Tonino. Y esto venía en una especie de maxi CD. Llamado Let It. Que evidentemente iba dedicado con tres temas, este otro que está sonando, Athletic Club, también viene incluido, a ese amor y ese cariño a su Athletic. Bueno, la verdad es que yo no tengo que reconocer, ya sabéis que no me gusta demasiado el fútbol, pero le tengo también especial cariño al Athletic. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos cariño a la tierra. Y bueno, también una rareza, algo que merecía la pena y que me apetecía poner cuando hablamos de MCD. Otra de las bandas desaparecidas, tristemente desaparecidas, son esta gente tan increíble llamada Beelzebubs. Demasiado cabrones, somos demasiado cabrones para subir al cielo. Fantástica banda, de cuyas cenizas salieron los actuales Turbo Fuckers. We'll be right back. ahí estaban sonando esta gente de tremenda BC Bomb. Se formaron en el año 2009. Y por desgracia les perdimos. Pero tienen un buen puñado de discos absolutamente imprescindibles de puto y jodido rock and roll. Y gracias, gracias, gracias, que de las cenizas salieron los actuales Turbo Fuckers. Así que uno siente mucho lo de BC Bombs, que es una banda que me gusta mucho. Pero bueno, también la suerte es poderles haber visto por lo menos una vez aquí en Madrid. Y desde luego, que existan Turbo Fuckers. Seguimos en Euskal Herria. Otros míticos, míticos, míticos. Obligaciones. Banda de rock and roll desde Álava, desde luego desde Vitoria. La verdad es que han sacado 10, estuvieron como 10 años dando el callo, dando rock and roll. Si no me equivoco, su último trabajo fue del 2005. Este tema Muévete pertenece a su trabajo del año 2002. Prueba a gritar, prueba a llorar, trabajo del año 2002, como os decía, ahí pertenece este tema que sonaba llamado Muévete. Y una banda que lleva 10 años a sus espaldas, por desgracia en el 2005 fue su último trabajo, han desaparecido. Apela, ya sabéis que lo tenemos por ahí con Marquis Ramone, lo tenemos con La Excavadora. Y la verdad es que activo, más que activo, y poder verle en directo. Una de esas bandas que también he tenido la suerte de poder una vez ver una vez en la vida en directo. Desde Vitoria, este pedazo de banda llamado Obligaciones, que no podía faltar tampoco en este especial dedicado a Euskal Herria. Al igual que esta banda que me la pedía mi amigo Teodoro. Se llama Shock. Y este tema, La Amenaza, pertenece a uno de los dos temas que va incluido en un EP que la banda... Camisas negras y pardas. ha sacado compartido con la banda alemana Rastanax. Así que de oro disfruta este pedazo de banda, que a mí también me gustan muchísimo. Se llaman Shock. Shock, este tema, la amenaza perteneciente a ese EP compartido que han sacado con la banda alemana Rastanas. Una banda que la verdad es que también me toca la fibra, ¿no? Formados, si no me equivoco, 2017, o el 2017 salió el primer disco de la banda, ¿eh? Y nos encontramos especialmente, yo conocía, sin conocer la banda, a Miki, cantante de los desaparecidos No Relax, a los que tengo muchísimo, muchísimo cariño, y la verdad es que tengo disco, todos los discos de la banda No Relax, y pude entrevistarles también, incluida a Miki. Y la verdad es que una alegría, pues, encontrarme como que Shock siguen ahí, y bueno, la verdad es que ahí está Miki a las voces, que me parece, pues, una de las mejores cantantes que uno puede encontrar, con una energía sobre el escenario, es increíble, y bueno, Shock, absolutamente increíbles. Así que para Teodoro, que me lo pedía, un gustazo que suene en Shock. Y más voces, más bandas, más voces femeninas. The Ribbons. Bueno, la verdad es que esta es otra de las bandas de Ribbons que a mí más me han gustado y ha sido un gustazo descubrirles, ¿no? Desde Bilbao, Vizcaya, salió este disco Fast Forward en el año 2019. Punk, garaje, rock and roll, absolutamente increíbles. Esta gente llamada The Ribbons. Y también, más. Esto se llama Niña Coyote, Eta Chico Tornado. Disfrutadlo. Pues oye, sonando en Generación Suicida, Niña Coyote, Eta Chico Tornado. Pues oye. Absolutamente fascinante es esta gente, Niña Coyote, Eta Chico Tornado. Una banda que yo también he descubierto y, bueno, descubrí hace ya bastante tiempo. Concretamente con este disco que suena, este disco que suena de fondo. Earthquake es el tema que suena. Lo descubrí hace como 7 o 8 años, este dúo. Absolutamente brutales e increíbles. Y bueno, la verdad es que es una banda que es un dúo absolutamente increíble. Uno no se puede creer cuando lo escuchaba este tema que suena de fondo, Earthquake, de este disco perteneciente al año, creo de 2016, más o menos 2017, ¿no? 2017, 2018, 2016, no me acuerdo ahora exactamente la fecha. Yo decía, ¿esto puede ser un dúo? Pues sí, son un dúo de lo mejorcito que uno puede encontrar. Úrsula Strong a la batería y Koldo Soret, a la guitarra. cambiamos, no podemos seguir olvidándonos de grupos míticos que han marcado, que marcan y que dejan huella en la escena. Lo que suena todavía siguen en pie. Doctor Deseo. Maketoan Irulza es su último trabajo, cantado en euskera, que me encanta esta voz de mi querido Francis, y esa sonoridad del euskera. Me tenía que sonar también, concretamente Opium Tea, después de Doctor Deseo. Opium Tea, que la verdad es otra banda donde nos encontramos a Payball y a Charlie User sacando discos absolutamente increíbles. Este pertenecía a este tema a Nueva York, New York pertenecía a Mundo Muerto, un disco que es el último trabajo que han sacado la banda en formato físico, porque luego también hay otro disco que han sacado desde el Bandcamp, aunque no esté en formato físico. Lo pincharemos luego un rato, si no en el próximo programa sonará, pero lo pincharemos también porque, bueno, apetece. Al igual que otra de las peticiones que me hacían desde el Facebook, ¿no? Me pedían, tanto Cristina Jimeno como Payball, me pedían que sonara esta banda llamada La Sera, que, bueno, si no recuerdo mal y no me equivoco, sacaron dos discos con el sello Wicca, creo que lo he dicho bien, y la verdad es que estaban en ese sonido de afterpunk, muy densos, con las melodías también muy marcadas, también partes de electrónica. Una banda que a mí la verdad es que me sorprendieron, tampoco los conocía, y a raíz de, bueno, de ir investigando en la carrera de Charlie User, que ya sabéis que a mí personalmente me gusta mucho, pues los descubrí y conseguí encontrar los dos discos que tienen. Dos auténticas joyas absolutamente increíbles. Y bueno, concretamente, bueno, Cristina me decía, bueno, ponme el tema que quieras. Pero Payball concretamente me pedía este tema que suena, que va a sonar y que se llama Cocaína. A ver si no nos falla, sonando aquí en Generación Suicida. Se llaman La Seda, el tema Cocaína, en este especial dedicado a los sonidos, a la tierra, a nuestra tierra, esa tierra que tanto queremos, como es Euskal Herria. Temazo absolutamente increíble, perteneciente a ese disco llamado Bilbao Despierta, de la banda La Seda, concretamente, si no me equivoco, del año 2004. Absolutamente increíble y recomendable también este disco, donde tienes pues ese Cocaína, que es mucho más rockero, pero luego también hay temas como muy con sintetizadores, más dentro de sonidos más afterpunk, tecnopop o como queramos llamarles, ¿no? Sonidos que en el año 2004 más o menos, pues la verdad que no estaban demasiado en boga, por lo menos a nivel de nuestra escena, ¿no? Estamos hablando que sale bajo el sello Owika, que bueno, que traía pues ese punk rock más directo. Bueno, es una joya de disco, yo tengo que reconocerlo, Bilbao Despierta, y recomendadísimo a más no poder. La Seda, todo junto, buscadlo, todavía podéis encontrarlo en internet, creo que hay por ahí páginas de venta de discos, de CDs, que lo podéis encontrar por un precio asequible, no sé si más o menos 16, 17 euros. Y otra petición, esta banda llamada Sumission City Blues, nos la hacía nuestro querido amigo Javi Pulido, así que ahí tienes, ahora comentamos un poquito de esta banda, que desde luego es absolutamente fantástica, qué gustazo tienes. Porque ya no existe. Sí. Otra de esas bandas que lleva también a sus espaldas bastante carrera, bastantes trabajos del año 2010-2011, si no me equivoco, es el origen de la banda desde Álava. Y bueno, este tema se llama Mucho Mejor y pertenece a su último trabajo del año 2018. No sé si tienen todavía algún tema, tiene algún disco posterior al 2018. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No, la verdad es que es una banda que conocía y que conozco, pero no los tengo ahí concretados. Si todavía siguen en pie, ojalá sigan en pie. Donde, bueno, evidentemente las voces, ya estoy seguro que habéis conocido a, evidentemente, a Pela, que está en La Excavadora, en Obligaciones, en Marky Ramone. Y bueno, que es un gustazo también escucharle con esta pedazo banda, Sumisión City Blues. Y vamos a más temas, más bandas. Nos vamos a Irún con los Inductions. De los Inductions nos vamos a otra banda mítica también de la escena, Discípulos de Dionisos, Apolo Debe Morir y Noches de Amor en MDMA. Yo, entonces te has dado. Continuamos. Y sonidos de After Punk. Guitarreros oscuros. Con Charlie Usher y los ejemplares. Espectro. En las sombras de la noche, tus gritos ahogan mi voz. Llenaré los besos fríos que roban la luna, los muertos, las caricias de serpiente rezarán. Seremos espectro. Así como quien busca en tu interior la ternura de tu vida y tu resurrección. Yo preferiré que reine el terror, soledad, angustia, sufrimiento y depresión. Solo queda tu olor. Donde encuentres el vacío, hallarás mi destrucción. Solo soy anochecer en un cuerpo fantasmal. Seguirá golpeando el frío, seguirá la conexión. Te haré los besos fríos que roban la luna, los muertos, las caricias de serpiente retarán. Seremos espectro. Así como quien busca en tu interior la ternura de tu vida y tu resurrección. Yo preferiré que reine el terror, soledad, angustia, sufrimiento y depresión. Y de Charlie Usher los ejemplares, sonidos de After Punk, góticos. Nos vamos a un dúo argentino afincado en Bilbao, que son los fantásticos Cápsula. Este pertenece a su disco Fantasma View y el tema Esferas. Seguimos aquí en Generación Suicida, repasando la escena en Euskal Herria. We'll be right back. seguimos con más bandas Generación Suicida. Ya sabéis, aquí el que solo chale rock and roll. Y nos metemos en otros derroteros, jarroqueros, metaleros, que también existe en Euskal Herria. Lo que suena Overloud, subnando al máximo volumen. Love Machine, perteneciente a su trabajo Love Machine, pues de San Sebastián, Overloud, una banda de hard rock metal muy potente, que hace discos y composiciones absolutamente exquisitas, potentes, llenas de fuerza y un directo demoledor. Formados en el año 2007 en San Sebastián. Y a continuación, seguimos en el norte, seguimos con el metal, seguimos con la contundencia. When it's all over. Se llaman Valdemar. Y es otra de esas bandas imprescindibles. We'll be right back. seguimos con más bandas. Valdemar, When It's All Over. Perteneciente a su último trabajo, Straight to Hell. Y de ellos nos vamos a otra banda que nos la pedían. Soulbreaker Company. Absolutamente increíbles es también esta banda llamada Soulbreaker Company, que desde Vitoria se formaron en el año 2003. Este tema se llama Kill the Devil with His Dick, que forma parte de un split junto a la banda Domo. Banda progresiva, sonidos densos, potentes, contundentes, increíble, con un montón de discos a sus espaldas, que desde luego son muy, muy, muy recomendables, que no os los perdáis. Son estas joyas que uno se encuentra en Euskadi y se queda absolutamente perplejo y con la boca abierta, al igual que con esta otra banda, que también hemos podido verlas, hemos tenido la suerte de verles en directo en Madrid. A Soulbreaker Company todavía, por desgracia, no. This is a long... Este tema se llama Walk. Disfrutadlo. The Riff Trackers. The funky phantom knocking my head. He wants to show up to play the game. I want to call him but he moves too fast. Baby, the funky, don't you start again, cause my hips go crazy. Your groove will always rule my peace when you fumble in my brain. I am for you. Hey, Felina, here I am. Ready to have some fun? Come on, don't try to hold me again. Bueno, todavía seguimos ahí. Creía que se nos había cortado rápidamente, lo hemos solucionado. Ahí están sonando esta gente de Rick Trackers. Y lo que se ha cortado eran la banda Sotomonte, una banda absolutamente increíble. Rock setentero, influencias increíbles, melódicas, muy marcadas, que desde luego se disfrutan una barbaridad. From Player to the Battlefield es su álbum sacado en el año 2021. Sotomonte, desde luego una absoluta delicia que desde aquí recomendamos a más no poder. What's the point of listening? It may not be about what you hear, but to listen in itself, empathy lay on that we notice justice. Monsters with themselves, as for the ones from all us. Presence is the key for the doors to open to a new reality. Guided by our knowledge, presence is the key. Tenemos algún problemilla a nivel de sonido, pero lo vamos a ir solucionando. Lo que estaban sonando eran Sotomonte, primer disco del año 2021, absolutamente increíble. Y vamos a irnos por derroteros melódicos, rockeros, que yo creo que os van a gustar, con esta otra banda llamada Stereorize, y este tema llamado Breakaway. Bye. es una exquisitez, desde luego. Nuestro amigo Javi Vilumbrales, de la banda Buda Sam, nos mandó este tema. Y nos mandó, pues, dice, oye, mira, cuando se enteró del programa dedicado a Oscar Larrea, pues sí me escribió y me dijo, oye, que te puedo mandar tal de este otro proyecto en el que estoy metido. Pues sorpresa mayúscula, desde luego, el escuchar este proyecto, esta banda de Bilbao, que se formaron en el año 2019, si no me equivoco, y que desde luego, pues ha dejado y me deja un sabor excelente de boca, que tengo muchísimas ganas de cogerme más temas, poder disfrutarlos y sobre todo poderles ver en directo, a ver si tenemos suerte y podemos verles, pues eso, sobre un escenario, tenemos más temas y desde luego esta banda llamada Exteriorice, que me han dejado un excelente sabor de boca con este tema Breakaway, que ha salido hace 2 meses justito más o menos. Banda exquisita, como veis. Y seguimos con más. Esta es otra banda mítica de Euskal Herria. Se llaman Ceamaze. Y ¿qué queréis que os diga? Que me gustan, sencillamente. Bueno, no podían faltar en este especial. Estamos hablando de Siamese, ya sabéis, una banda pues desde el año 1998, si no me equivoco, que sacaron su primer trabajo. La banda sigue en pie. Su último trabajo, Adore. Soc borrocas. Ese tema Adore es el que abre su último trabajo y que es el que ha estado sonando. Y es una banda absolutamente increíble. Las pudimos ver en directo presentando este último trabajo aquí en Madrid, en la sala Wurlitzer Ballroom. Estaba abarrotada la sala, más no poder. Y no me canso, nunca me canso de ver a Siamese. Adore Kemena Kuraya, espero que lo haya dicho bien, es su último trabajo. Adore es el tema que ha sonado. Y bueno, ¿qué queréis? Siempre me sale la misma coletilla cuando hay un grupo que me toca la fibra, ¿no? Y Siamese es de esos grupos absolutamente increíbles. Y hablábamos antes de Javi Vilumbrales con Exteriorice. Y este, ¿qué queréis? Bueno, ya sabéis, nada es para siempre, Buda-san. Otros que tocan la fibra. Se me pone el corazón en carne viva, ¿eh? Yeah. otra de esas bandas que a mí me gustan muchísimo, Buddha Sam, una banda hard rock absolutamente increíble en Bilbao, que si no me equivoco, se formaron en el año 2010, 2011, y la verdad es que todavía sigue la banda en pie, desde luego es una absoluta gozada, y la verdad es que es otra de esas bandas que tengo muchísimas ganas de poder ver en directo y contando los días, las horas, los segundos, para que vengan a Madrid, o si no, pues al final me da que tendré que irme para Bilbao. ¿Qué se le va a hacer? No habrá más remedio. Lo que sí está claro es que tarde o temprano veremos esta banda. Lo intentaré con todas mis fuerzas, porque creo que son absolutamente increíbles, Suena el teléfono en la habitación y me levanto como muerto. Todo da vueltas. Vamos a quemar el cielo. Tenían también que sonar. Turbo Fuckers. Grandes. Como un tiro en la sien. Y este es uno de mis temas favoritos. Sabes que hay algo que me hace ser incontrolable después de las 10. Y me transformo, me venda Lucifer. Solo en la esquina de un oscuro bar, mi cabeza comienza a volar. Sin importarme, tengo anda a aterrizar. Nunca pude prometer ser el chico de tu sueño. Nunca pude prometer ser el chico. tampoco pueden faltar. ¿Sabéis dónde estamos? En la cámara de gas. Ratzinger. Gritad conmigo. Ratzinger. Ratzinger. En la cámara de gas. Vamos más, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Sangre. Grita, grita, grita, grita, sangre. No podían faltar sangre. Venga, venga, que apretamos. y lo que suena La Contra también desde Bilbao. Desde Bilbao La Contra, la verdad es que este tema llamado Nada fue el primer, la primera toma de contacto con esta banda a raíz de un recopilatorio, aquí que lo tengo aquí a mano, que se llama Baracaldo Punk Rock City. Lo conseguí hace ya bastante tiempo, han pasado ya bastantes años, donde venían, pues bueno, vienen un montón de bandas, desde Parabellum, por aquí también vienen Radio Crimen, con uno de los temas sacado de su primer trabajo, el Delfín Negro, o es el segundo creo es. Bueno, la verdad es que han pasado ya unos añitos de este recopilatorio, pero la verdad es que me sirvió de forma de contacto para conocer a un montón de bandas, especialmente, bueno, por ejemplo, los que suenan La Contra. También estaba en Distorsión, Puta Casca, Posesión Fatal. Un recopilatorio además absolutamente precioso. A mí me gusta mucho la portada, que viene ahí una especie de un ataque marciano. Es muy, pues la portada es muy de serie, de ficción, de serie B, con marcianos que invaden la ciudad, lanzan rayos verdes y alienan y este tipo de cosas. Vamos con más bandas. Salió en el 2000, creo que 2020, 2021, no me acuerdo exactamente, creo en plena pandemia. Primer trabajo street punk de esta banda llamada The Shots. El tema, el disco Roots. Y este tema llamado Lagunen Artean. objetivo rocán. Hacerle a esta miseria un desfasado. Egunero con taberdina, con un sirenés. Vaya vestido de la bota, vestido hasta esperta. Cabonetán, lagunen artean, tabernan, zaragato militantean. Kaletan zehar, galduta, rock and rolla eta naitasuna. Berriro hasi da gaba. Rock and rolla naitasuna. Lagunen artean, tabernan, garagardo militantean. Kaletan zehar, galduta, rock and rolla eta naitasuna. Lagunen artean, tabernan. Lagunen artean, The Sox, su primer trabajo, Roots, salió en el año 2021, principio de 2021. Alex Boquete a la voz, Pazver Penal al bajo, Iñaki Borné a la batería y nuestro incansable Iñaki Six a la guitarra. Trudo Fuckers, The Bombs, Suspenders, Taquicardia, incansable. Tampoco pueden faltar Negra Calavera en este especial dedicado a Euskal Herria desde Generación Suicida. ¡Espérame en el coche! ¡Espérame en el coche! Navajazos, espérame en el coche, Negra Calavera. Este es su último trabajo en vinilo, absolutamente increíble. Y una de esas bandas que te marca también a fuego nada más de escucharles. Salido de las cenizas de Bugatti, una banda tremenda que tuve la suerte de poder ver también en Gruta 77. y tampoco podían faltar, tampoco podía faltar Sprint Final para el programa Porco Bravo. Atrévete, ponme el collar, pónmelo, acércate. Y otra de las peticiones que me hacían es esta banda, también desaparecida, llamada Suspenders. Pedro Megaterio, va para ti, venga, yo sé que me lo has pedido. Y oye, alegría que hayas pedido esta banda, ¿eh? ¡Rebeldes! Me llama violentos, brindan a luchar contra el gobierno y su capital. Me llama violentos y nos quieren callar. Del Estado policial, guerrillas urbanas en la gran ciudad, gente encapuchada pidiendo libertad, autobuses, coches, todo reventado, violencia en la calle en contra del Estado, del Estado. Rebeldes se lucha por no querer callar y no ser un borrego de esta sociedad. Rebeldes se lucha para defender este nuestro pueblo y nos quieren joder. Rebeldes, rebeldes. ¡Rebeldes! Ya desde pequeño no pudiste tragar toda vuestra basura para reventar todos nuestros sueños, toda nuestra vida. Se ven definidos por vuestra policía, tolerado por su joven, niños disfrutar de modo desarmado. Por aquel general ocupa las casas, recorre las calles, lucha contra ellos, no dejes que te calle. ¡Que te calles! Rebeldes se lucha por no querer callar y no ser un borrego de esta sociedad. Rebeldes se lucha para defender este nuestro pueblo y nos quieren joder. ¡Rebeldes! ¡Rebeldes! ¡Rebeldes! Y terminamos el programa con otra de las peticiones que me hacían. Payball, va para ti. Otra de las que me toca la fibra, Escorbuto. 23 de julio. ¿Qué queréis que os diga? Próximo programa, Generación Suicida, domingo. Seguiremos con Dando Cancha a Euskal Herria. Espero que lo hayáis disfrutado. ¡Nos vamos, Generación Suicida! Ahora sí nos vamos, ahora sí nos vamos. Y con Cortatu, mierda de ciudad. Adiós, disfrutad del fin de semana, lo que queda, y la semana que entra. Hasta el próximo domingo.